Despierta, hoy es un día diferente. Bienvenidos a Mentes Corrientes. Son las 4 de la tarde en Mentes Corrientes desde Madrid, donde días atrás ha estado nevando, lloviendo y haciendo sol, ¿verdad, Ana? Sí, Esther, y es más, parece que no solo cae agua sobre los suelos de la urbe, sino también sobre las mejillas de las personas. ¿Será verdad que la lluvia nos deprime? ¿Y eso? ¿Es posible? ¿Por qué? Yo tampoco lo entiendo. Si en algún hospital de España se estará salvando ahora una vida. ¿Y en alguna parte del mundo se han reencontrado dos amigos de la infancia? Si alguien estará abrazando a su primer hijo. Y otros comiendo con todos sus nietos. Si un niño estará viendo el mar por primera vez. Y un adulto jugando con la nieve como cuando era niño. Porque las pequeñas cosas pueden ser las más grandes. Hoy hemos decidido comenzar el programa de una manera diferente porque nos apetecía dejar de lado cosas negativas y dejar que hoy sea el arte el protagonista en nuestras mentes. Porque, como dijo Luis Ferre, donde hay emoción, hay arte. Donde hay arte, hay vida. Donde hay vida, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay redención. Bueno, hoy tendremos con nosotros a Estereosaurio como grupo invitado y como relato tendremos un relato de Carlos Castells, nuestro primer invitado en toda la historia de nuestro programa. Y que tantas veces ha colaborado con nosotras. Sí, sí, y que por cierto ha publicado un libro, lo repetimos para que os sigáis animando a comprarlo. Y bueno, también tendremos como siempre las 5 propuestas de qué hacer durante esta semana para que no os aburráis, porque eso no está bien. Y estaremos escuchándoos a través del Twitter @AgoraSolRadio. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Estereosaurio es música, rock, psicodelia, voces, post-rock, emociones, coros, belleza, ruido, pop y, sobre todo, ganas, trabajo y esfuerzo por parte de cuatro jóvenes madrileños en transmitir eso y un poco más. Está formada por Carlos a la guitarra y teclados, Gonzalo batería y coros, David al bajo y Alejandro a la guitarra y la voz. Se creó en el 2011 y no han parado desde entonces, y sin llegar a los 2 años de vida, el grupo ha tocado en diversas salas madrileñas como Silicona, Sirocco, Wine o Cabaret, trabajando con diversas promotoras y organizadores, como Explosión Musical o Capitán Nemo. Con la entrada de 2013 cerraron un primer ciclo que incluyó la grabación de su primer EP, Metahistoria, compuesto por 6 canciones. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Y bueno, para empezar, ¿cuándo os iniciasteis en el mundo de la música y con los instrumentos cada uno de vosotros? Bueno, me hablo yo porque me lo piden que haga yo. Más o menos todos, un poco por nuestra cuenta, hará unos 4 o 5 años, yo creo, ¿no? Simplemente por interés. Y un momento que dices, joder, ya toco un instrumento y esto mola, ¿no? Y ya fue después, como 2 años más tarde de eso, que de empezar cada uno por nuestra cuenta, que ellos ya se juntaron para tocar un poco y al final acabamos todos juntos. Sí, pero al principio más o menos comenzasteis a la misma altura a empezar. Claro, todo... Ninguno llevaba tocando desde pequeño ni nada. Nada, todo muy, muy principiante, todo muy, muy amateur. Y bueno, algunos músicos ponen nombre a sus instrumentos. ¿A vosotros le habéis puesto algún nombre a los vuestros? Supongo que sí. ¿Supones o...? No, sí. La verdad es que me compré hace poco una guitarra y todavía no la he bautizado, pero sí, mis guitarras suelen tener nombre. Una de ellas se llama Jaggernaut y la otra Andrea. Para que el vínculo sea más estrecho, sí, ¿no? Sí. ¿Y los demás, ninguno...? Yo tengo decidido qué nombre le pondría, pero no se lo he puesto. ¿Y podemos preguntar cuál sería? Se llamaría Jolín. Pero simplemente porque la vi estéticamente que le pegaba a Jolín. Y además es una canción preciosa, pero... Era su nombre, ¿no? Claro, era su nombre, dije. Te llamaría Jolín, pero no te voy a llamar Jolín. ¿Y cómo veíais el futuro del grupo al comenzar? O sea, ¿simplemente tocabais como hobby o os interesaba formar algo más, más serio? Pues al principio realmente, vamos, y sigue siéndolo un hobby. Simplemente un hobby. Lo que pasa es que, bueno, le ponemos muchas ganas y mucha ilusión. Así que, vamos, pero no, es un hobby. Y hasta donde lleguemos, llegaremos. Sí, pero si no, mientras disfrutáis con ello, ¿no? Por Exacto. el camino. Sí, todo disfrutar. Y bueno, hemos leído que habéis tocado en muchas salas. ¿Dónde fue el primer concierto? ¿El primer concierto? ¿Cuál consideramos el primer concierto, chicos? El primer concierto. Vale, bueno, sí, primero hicimos alguna otra cosilla, pero el primer concierto así más serio fue en la sala Silicona, que nos lo montamos todos nosotros y invitamos a todos nuestros amigos y joder, de verdad que moló un montón porque fueron todos, muchísimos, vaya. Tenemos demasiados amigos. ¿Y cómo sentisteis ese primer concierto? Yo bien, ¿vosotros? No, bueno, explicad un poquito. No sé, no, tampoco eran nervios, pero la primera vez que tocas en directo, pues, no sé, como en tensión. Una especie de... Y cuando han ido pasando los conciertos, ¿ya esa tensión ha desaparecido y ya os sentís más confiados en el escenario? Pues sí, la verdad es que ahora viendo los vídeos en YouTube y tal que tenemos, o sea, notamos la diferencia y sí que, vamos, en todos los sentidos se nota la diferencia. Tanto en los nervios, en la técnica y en cómo nos relacionamos con el público. Y previamente, antes de, bueno, lo que habéis dicho, que consideramos el primer concierto, previamente, ¿dónde habíais tocado o qué habíais hecho? En un instituto. Sí. Joder, pero hemos tenido que empezar, ¿no? Sí, claro, una oportunidad, es, ¿eh? Es una oportunidad, y oye, la primera vez te quitas ahí como el polvo ese, te quitas la primera capa así de timidez y tal. Y sí, más o menos. Y luego ya. Él no estaba todavía, pero bueno. Llega, pues eso, la primera vez. Piensas los nervios, la que salió mal, la que desafinaste, la que no sé qué, y luego ya te va quedando menos, cada vez menos de todo eso. Y al final ya piensas en cosas, en detalles. Joder. Sí, pero bueno, siempre hay cosas que corregir, sí, pero claro. se va mejorando. Siempre se hace igual de mal. ¿Y la acogida en ese instituto, así por como anécdota, como qué tal fue? Bien, además, vamos, era el instituto mío y el de Carlos. Vamos, Carlos sigue estando ahí, encerrado. Y no, muy bien, muy bien. O sea, que nos conocía todo el mundo, salvo a Alex, pero muy bien, y de hecho creo que volveremos pronto. Bueno, y hablando de las primeras veces que habéis tocado, ya que nosotras todavía, bueno, vía YouTube sí, pero por aquí no hemos escuchado nada vuestro, ¿os importaría tocar una canción? Claro, sí. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia, y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. ¡Ya están aquí! ¡Corre, corre! Bueno, no sé cuál sería la opinión del público en los otros conciertos que hicisteis, pero al menos yo creo que nosotras nos hemos quedado con una buena impresión. Hombre. Porque además siempre que vienen grupos y vemos vídeos en YouTube, luego nunca suenan como suenan aquí, porque, hombre, la calidad nunca es la misma de un vídeo, pero yo creo que siempre salimos mucho más contentas cuando ya vienen aquí, sí, o si escuchamos en directo. Y aquí, bueno, además, joder, no lo mismo, te subes a un escenario, ¿no? Y ves a todo el mundo. Perdón, te subes a un escenario y ves a todo el mundo y los nervios no son los mismos, ¿no? Aquí, sin embargo, llegas antes, tranquilamente, os vemos a las caras, hablamos con vosotras, ¿no? Y joder, se toca mucho más a gusto, yo creo. Wow, me alegro de que estéis a gusto aquí. Y bueno, según nos habéis contado, Umbra Esfera os parece el mejor corte del EP. Y es lo que os hizo estar al final del concurso de las bandas del Festival de Code. ¿Cómo fue la experiencia? Pues... El micro que siempre se rompe. La verdad es que Umbra Esfera es la última que sacamos para el EP, y entonces pues es la que más trabajo, bueno, ni siquiera trabajo, es la que más experiencia teníamos, y yo creo que por eso salió así. Sí, yo creo que es la que más refleja cómo somos ahora. Es decir, las canciones del EP las grabamos entre febrero y marzo del año pasado, y Umbra Esfera fue de las últimas, creo que la grabamos a finales de abril. Y bueno, la verdad es que desde ese momento hasta ahora yo creo que hemos evolucionado bastante, y parte de esa evolución se nota en... Era como la dirección que queríamos tomar, sí, más bien, como hacia dónde queríamos ir. Cogimos, y realmente los temas del EP eran casi los 6 primeros que habíamos compuesto, pues esos 6. Y claro, el primero que habías compuesto, pues sí, tenía sus cositas, pero, joder, ya en el sexto eras otra cosa. Y cada vez que la tocas dices, sigue estando bien, sigue estando como el primer día, y te sientes súper a gusto con ello. Y viendo esa evolución, ¿tenéis pensado grabar o habéis compuesto nuevas canciones ya que notéis el cambio con las anteriores? Hemos compuesto y las hemos tocado en directo, y vamos, también estamos en el proceso de componer más, ahora que vamos, no tenemos ningún concierto importante en el horizonte, pues vamos a dedicarnos casi a tiempo completo a componer y a mejorar lo que tenemos. Y grabar, bueno, lo tenemos pensado. Y bueno, además también quedasteis en el tercer puesto en el primer concurso de bandas del Club Independence Under 18 en marzo de 2012. ¿Estáis contentos con ese resultado y también cómo fue esa experiencia? Aquello fue muy bonito, fue muy gracioso también, pero muy bonito. Fue como... No teníamos 18, yo creo casi tú, solo él, ¿no? Solo él. Y nos apuntamos al concurso, ¿no? Que era para menores de 18, más o menos, tal. Y dijimos, joder, vamos a compararnos un poco con otras bandas y tal, a ver qué tal. Y bueno, pues llegamos allí y yo creo que éramos únicos así. Yo creo que éramos los más suaves, yo creo. Y fue todo un poco extraño, en plan, joder, tocas una canción rapidísimo, sin probar nada, como salga. Y sin embargo, íbamos pasando... más o menos a duras penas, pero íbamos pasando hasta el final y quedamos terceros y dijimos, joder, al final no está tan mal. ¿Fue el primer concurso al que fuisteis? Sí, sí, sí. O sea, que fue como un buen comienzo, claro, ¿no? Era como, vamos a ver esta gente qué tal, y bueno, hostia, hemos quedado terceros, qué guay, ¿no? Sí, sí. No, pues fuisteis con un buen sabor de boca, ¿no? Y... ¿cuáles son vuestras expectativas después de haber visto, perdón, toda esta evolución hacia el futuro, de cómo veis el futuro del grupo? El futuro del grupo. Bueno, el futuro del grupo siempre es incierto, ¿no? Porque es un hobby al fin y al cabo, como ya os he dicho. Y vamos, eso, de ahora dedicarnos a componer y grabar quizás. Más adelante, dentro de unos años, quién sabe. No lo sabemos, pero sobre todo le ponemos mucha ilusión y para adelante. Y si se os presentara una oportunidad de musicalmente que tuvieseis que dejar otras cosas para centraros en esto y fuese una oportunidad, ¿os arriesgaríais a ello? Bueno, ¿o preferiríais quedaros con el grupo como está ahora, como hobby? Sería complejo, desde luego. O sea, siempre tienes ahí como... O sea, siempre haces las cosas porque te gustan, ¿no? Pero siempre quieres que a otros le gusten y... Y, por ejemplo, ahora los nuevos temas pensamos que son mejores que los anteriores. Si no, sería un desastre, claro. entonces, queremos grabarlos sin repetir los fallos que hicimos antes. Siempre piensas mejorar, ¿no? Y dices, joder, esto le tiene que gustar a alguien. Alguien tiene que estar interesado, alguien tiene que mover esto, tal. Y hasta qué punto, no lo sé. Yo creo que si nos presentas un punto donde ya no se puede más, probablemente O sea, sería muy complicado. Habría que ver quién puede, quién no, quién quiere, quién se arriesga. Claro, todo se diría que llegase ese momento, claro, ¿no? Y analizarlo. Y probablemente ya no sería lo mismo. Entonces habría que reflexionarlo con mucho más cuidado. Porque, o sea, si nos quieren por eso, por lo que estábamos haciendo hasta ese momento, y a partir de ese momento no podemos seguir haciéndolo, pues es complicado. Sí, que influye muchas cosas, que hasta que no lo vieseis no... O sea, nosotros ahora, la verdad es que es bonito, ¿no? En plan, fallas un montón, hay cosas que haces bien, cosas que haces mal, y dices, bueno, da igual, el local, en la semana que viene el local lo miramos y ya está. Claro, eso es lo importante, eso, seguir teniendo ganas de mejorar y hacer las cosas bien y disfrutar en el proceso. Tenemos el grupo se dedica como hobby mejor. Y así, para terminar un poco la entrevista, una pregunta un poco más profunda: ¿qué es para vosotros la música? ¿Cómo la definiríais? Para cada uno de vosotros. Para todos y cada uno. Se van pasando la patata caliente. Empiezo yo, si queréis. Vale. Para mí la música es como... Realmente es una especie de... No de energía, ¿no? Pero sí que es... O sea, de todas las cosas buenas y bonitas que existen así un poco en este mundo y tal, yo escogí la música, ¿vale? Podría haber escogido otra cosa, así que, bueno, para mí... casi dedicándome a la música, queriéndome dedicar a la música y tal, estudiando sonido y eso, de todas las cosas que hay, es la mejor para mí. O sea, me gustan muchísimas cosas, pero está como por encima de todas ellas. Para mí la música es un lenguaje más, ¿no? Es una forma de transmitir y, no sé, a mí siempre me ha aterrado, por ejemplo, lo que hacíamos en el colegio del análisis de los poemas, de ir analizando cada parte del poema. Yo me imagino que si alguien hiciera eso con una canción mía, la verdad no... Bueno, me parece horrible. Yo, cada uno que entienda lo que quiera y que le transmita. Yo no quiero que la gente que escucha mi música entienda exactamente lo que yo le quiero transmitir. Entonces, yo creo que lo mágico de la música es eso, ¿no? Que a cada persona le puede transmitir algo y que es lo que le hace especial. Claro, es como una conversación muy abierta, ¿no? Cada uno da lo que quiere, pero el otro recibe también. Puede no, que no todo el mundo Exacto. reciba lo mismo. ¿Y para vosotros? Os he dejado el listón alto, ¿eh? Bueno, la verdad es que es difícil porque yo creo que han dicho prácticamente todo lo que pensamos los cuatro, pero sí, coincido con Gonzalo, para mí es una forma de crear belleza y una forma de expresarme, y bueno, es la que es la mejor. Supongo que mejor se me da a mí, la única que con la que creo que me expreso de verdad, así que... Yo creo que es la mejor forma de expresión. Es lo sí, que, sí, porque final... dejemos las cosas a un lado, sí, sí. No te vamos bueno, a obligar a hablar. Creo que no tengo nada más que añadir. soy bajista, perdonen. Pero bueno, sí, yo creo que entre todos habéis un poco resumido, hablado un poco de lo que es la música, yo creo que para todo el mundo que le gusta la música, ¿no? Y hablando de música, para despedirnos podéis tocar otra canción y claro. que nuestro público se escuche. Bueno, presento si nos importa. Sí, si quieres. Vamos a hacer una versión un poco reducida de Umbrasfera, que... Bueno, una de las cosas más bonitas de hacer este tipo de acústicos y tal es trabajar tus propias canciones y verlas de otra forma, ¿no? Porque este tema normalmente dura 8 minutos y aquí no vamos a soltar 8 minutos, vamos a soltar 4, 5, 6. Así que, pero bueno, el proceso de trabajar para hacerlo así, bueno, un montón, la verdad. Así que bueno, cuando queráis. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. Oh, está bien sentir a la vez tantas dimensiones. A nosotros que vivimos entre sí, la verdad no me encuentro bien. Vaya, o sea, a mí me ha encantado, de verdad, y en serio. Y entre, ya como me he quedado así un poco con la canción, que me ha llegado bien, ¿qué significa después de haber escuchado Umbrasfera? Bueno, sí, la ¿no? Umbrasfera, para los madrileños y tal, los que pasen por la Plaza de la Luna, cerca de la esquina de la comisaría, hay una, debajo de las escaleras hay una placa. Que yo la vi y dije, ¿qué cojones es? Bueno, cojones, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Que lo empecé a leer y bueno, contaba la historia de que la Plaza de la Luna antiguamente, era la puerta a la Umbrasfera, ¿vale? Que estaba, pues, cuando las 28 lunas de las 28 dimensiones se conjuntaban para... Bueno, era, o sea, yo me quedé alucinado, ¿no? No, o sea, podéis contárnosla, ¿eh? Es que no la recuerdo. ¿Me está picando la curiosidad? No, sí. O sea, la historia es compleja y tal. Y bueno, la palabra me gustó tanto que dije, joder, voy a usar la Umbrasfera. Sí, hombre, es llamativa. Además, ¿eh? además sí que simbolizaba, ¿no? Un poco como subir un poquito más, ¿no? Como la puerta a la Umbrasfera. Es como cuando todo sale bien, es como que puedes entrar a ella, entre comillas, ¿no? Entonces, uh-huh. Toda la canción, son tres partes y tal, toda la canción va un poco sobre eso, ¿no? Sobre, venga, vamos, o sea, vamos a hacerlo todo bien para que encima luego podamos subir como a la Umbrasfera, ¿no? Sí, sí. Y luego encima me puse a investigar sobre la placa y la verdad es que me quedé alucinado porque era un tío que no recuerdo el nombre. Bueno, o sea, en cuanto buscas Umbrasfera en Google aparecen nosotros y el tío. Compartiendo lugar. Claro, nosotros primero. es un artista así un poco... Yo no creo la palabra. Es un artista... Es bueno, un arquitecto. Es un hijo de un arquitecto, me parece. Encima arquitecto. Que va soltando placas por el mundo. Se llamaba a sí mismo artista trascendental. Sí. Y hay placas en medio del desierto, en el fondo del... océano, hay placas por todos lados. Y va contando un poco pues toda la historia, que no sé. Pero, o sea, no sé dónde ha salido la historia, simplemente se dedica. Se la ha inventado él, pero tiene nombres de todo tipo, 28 dimensiones, eso sí que me acuerdo, 28 sí. dimensiones. Pues creo que vamos a investigar, ¿no? Sí, sí. Me ha dejado a mí con la curiosidad. A mí también me ha dejado intrigada, ya. Sí, sí. Y bueno, para terminar, para despediros, ¿podéis decirnos cuáles son vuestras redes sociales para si hay gente interesada en contactar con vosotros, puede hacerlo? Pues a ver, podéis contactar con nosotros a través de Facebook, en nuestra página de Estereosaurio, y luego también por Twitter, en arroba Estereosaurio. Todos se llaman igual. Sí, todos se llaman Estereosaurio, la verdad es que es fácil encontrarnos. El mail se llama estereosaurio@gmail.com y la página, página... estereosaurio.com, aunque el dominio no lo hemos renovado, así que ya se hará enseguida. Sí. Reaparecerá. Torres renueva el dominio. Prioridad. Podéis enviarnos amenazas y cartas de amor. Las amenazas nos gustan muchísimo. O las dos cosas a la vez. Amenazas de amor. Pues ahora mismo colgamos vuestros todas vuestras redes sociales para que os amenazquen, os amenacen y os manden cartitas de amor, que ya que os gusta, pues, que menos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por haber venido, y cuando queráis aquí tenéis un espacio para compartir vuestra música. Sí, cualquier concierto que deis, cualquier cosa, nos avisáis y le vamos contando. Aquí tenéis a la gente un micro abierto. Para siempre. Gracias. Gracias. Máscaras y mentiras. Tengo secretos. Qué tontería, ¿no? Todo el mundo tiene secretos. Pequeñas cosas que preferimos que no se sepan. Sentimientos rotos, noches borrosas en camas ajenas, pecados recubiertos de placer. Pero no es eso a lo que me refiero. Esos secretos te pueden quitar el sueño, pero los míos te quitan la vida. Te asfixian, te incendian, te devoran. Quizás sería más acertado decir que ellos son los que me tienen a mí y no al revés. Y supongo que tiene su gracia que ni siquiera pueda recordar en qué momento empezaron a ser más fuertes que yo, cuándo se complicó tanto esta farsa. Hay tantas mentiras que mantener en pie y es tan grande el personaje del que me he disfrazado. Siento que ya no soy mismo, soy yo mismo, que incluso a solas sigo siendo esa persona, ese actor que mira sin mirar desde el otro lado del espejo, que se deja la piel por ser lo que los demás quieren que sea. Y es curioso porque ni siquiera así deja de sentirse solo y triste y abandonado, traicionado, pero esta vez por sí mismo, por mí. A veces no soy capaz de sostenerle la mirada. A veces duele demasiado. Quiero dejar de sentirme así. Quiero salir de este enorme bosque lleno de sombras en el que me he metido, en el que estoy perdido desde hace tanto tiempo. Pero no puedo, no sé hacerlo solo. ¿Y confiar? Confiar no es una opción. Entre las penumbras de este infierno de madera es imposible distinguir a los lobos de los hombres. Hay demasiadas fieras disfrazadas de personas. Solo quería un final feliz, ¿sabes? Cuando empecé con todo esto, digo, las mentiras eran una forma de mantener mi mundo en pie hasta alcanzarlo, un escudo contra la aplastante realidad. Solo eran una herramienta, hasta que se empeñaron en ser en algo más. Ahora lo son todo. Los secretos se multiplican y la única manera de mantenerlos ocultos y que no me destruyan es seguir mintiendo. Seguir enredándome en esta telaraña. Últimamente he empezado a desear que algo pase, que alguien me descubra. Bastaría un error, una mentira mal colocada y todo este laberinto se caería sobre sí mismo. Puede que así me liberase por fin, puede que así me destruyese de una vez. En el fondo creo que ya me da igual. Pero soy demasiado buen mentiroso y si no, ¿cómo habría llegado hasta aquí? Mis gestos, mi voz, mis palabras, están medidas al milímetro, cortadas con la precisión de quien sabe bien cómo improvisar un parche para arreglar una realidad desagradable. Debo aceptar que nadie va a liberarme, que pasaré el resto de mi existencia encerrado en la prisión en la que se ha convertido mi cuerpo, que nunca encontraré la salida de esta arboleda desordenada. Que nadie sabrá jamás cuántas noches me he enfrentado desnudo y desarmado a la soledad y al frío y al miedo. Porque a ti no tengo que mentirte. Siento un miedo atroz que se me atraganta y ni siquiera puedo compartirlo, porque el personaje que interpreto nunca siente pánico. Irónico, teniendo en cuenta que todo esto es consecuencia de haber sido un cobarde. Me estoy hundiendo. Me hundo día a día, segundo a segundo. Y me temo que no tengo remedio. Pero creo que me he pasado con el tiempo. Mira, ya casi se asoma la aurora por el horizonte, vestida de rosa y naranja. Pronto te despertarás y me darás un beso de buenos días, y volveremos a interpretar esta pieza repetitiva que es nuestra vida juntos. Si tan solo pudiera quererte una milésima parte de lo que tú me quieres. Este es un texto de Carlos Castells, que fue nuestro primer invitado, como ya os hemos dicho antes. Y igual que él nos ha mandado su texto, podéis mandar cualquier texto que queráis a mentescorrientes@gmail.com. Estamos esperando vuestras palabras. Y como cada sábado os vamos a dar 5 propuestas para hacer la semana que viene, así que ya sabéis, apuntad. Uno, taller literario, pautas para escritores noveles. Si eres aficionado a la escritura, te gustaría saber cómo llegar a publicar tus textos y conocer cuáles son los errores más comunes en escritores noveles, pásate mañana por el Espacio Unidad, la calle Independencia 2, el metro de Ópera, a las 7 de la tarde. El acceso es gratis hasta completar aforo. 2. El Ayuntamiento de Madrid ofrece diversos talleres gratuitos durante el mes de marzo, como inglés, Photoshop o Funky. Puedes informarte de toda la oferta en centrosjuvenilesaitomadrid.com e informarte de las fechas de inscripción. 3. Incorporarte. Travesías de luz. Esta exposición muestra diversos trabajos artísticos, fruto de la reflexión de los participantes sobre su cuerpo y su propia imagen. Incorporarte utiliza la creación artística de las personas en proceso de rehabilitación. Es el tercer proyecto en el Centro Abierto de la Casa de Campo de la Cruz Roja. Es en el Museo de las Artes Decorativas, Metro Banco de España, de martes a sábado, de 9:30 a 3 de la tarde y domingos y festivos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de manera gratuita. 4. Conversación poética con Luis Antonio de Villena. El martes 5 de marzo en la Biblioteca Pública Manuel Alvar, esta será una de las actividades del Rincón de la Poesía. Es gratis hasta completar aforo. 5. Molly Market. Hoy y mañana, este mercado se llenará de artículos diferentes, diseños únicos de diversos talentos que intentan hacerse dar a conocer en el mundo del diseño independiente. Además, esta edición contará con los conciertos de los talentos musicales. Hoy, a las 6, Natalie Castillo y el domingo a la misma hora, Pequeños Imprevistos. Es en Hub Madrid, Metro Atocha, de 11 y 20 de la mañana a 8 y media de la tarde. La entrada es gratuita. Bueno, y aparte se nos ha pasado meterlo en las propuestas para esta semana, pero el próximo viernes 8 de marzo, Mónica Gae recitará en Madrid en la Sala Zen, que es la calle San Lorenzo 9, Metro Tribunal, a las 10 y media de la noche. Y bueno, os recordamos esto también porque además uno de nuestros técnicos va a ser el guitarrista de ese evento, así que si os queréis pasar allí estaremos todos para recibiros. Y bueno, ya con esto terminamos el programa de hoy y nos vemos el sábado que viene de 4 a 5 en Ágora Sol Radio.